fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor ya tiene dueño. Hoy muero de celos que si alguien llegue a deslumbrarte y quiera secarme, y yo nunca más te vea regresar. De nuevas amistades ya nos irán controlando tus horarios, que de ti no debo desconfiar, porque a mi lado tú has descubierto la felicidad. Pero a pesar de lo que digas y tu promesa de ser fiel, no me es fácil vivir sintiéndome así. Porque muero de celos que alguien de ti vaya a enamorarse y te haga olvidarme, sabiendo que tu amor